Beelzebub, Asmodeus, Satanás, Lucifer. Seguramente has escuchado alguna vez que el rock and roll es un asunto del demonio. Esa música pesada y estridente a menudo ha sido relacionada con el maligno. Hoy hablaremos del lado más oscuro del heavy metal, que si bien escapa muchos de los mitos y tabúes que se cuentan sobre él, también ha escrito con sangre su oscura reputación. Con una historia protagonizada por el más infame de sus hijos, el Black Metal. Bienvenidos al Santuario. Hoy presentamos Black Metal. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían piedras en la tierra. Hoy de nuevo un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Bienvenidos al Santuario Podcast. Les enviamos un cordial saludo desde los cuarteles generales, más concretamente desde la habitación de la mamá de René. La mamá de René. La zona más peligrosa. La zona más del mundo. Es como el agujero negro, ¿no? Tiempo y espacio. Bueno, sin afán de ahondar en estos linderos peligrosos del Foviste, vamos a presentar a la tripulación. A los barbajanes. A falta de una mejor descripción, los barbajanes que vamos a estar conduciendo. Pues a mi izquierda tenemos al científico, al gran designer, al escéptico. Preséntate, Chino. Yo aquí, el amigo Josué, para toda la banda, el Chino. Pero en esto, como ya lo dijeron, uno de los barbajanes, quedaremos el tema. También contamos con la presencia de mi amigo, el caballero dorado de Capricornio, el poderoso Sid. El Sid. Bueno, está aquí Eli para los amigos, Celio también, o cosas así, bueno, está aquí un poquito entrando en lo que es el podcast, a ver qué sale, ¿no? En temas aquí, y tenemos exactamente en medio, así que soy un barbaján más, por cierto, una descripción gráfica que me lo recuerda mi padre cada vez que me regaña, de ahí el nombre de barbaján, no sé qué signifique, pues, me imagino que algo malo, si fue algo bueno, pues, creo que te resalte, dirían, oye, sacaste 10, ah, eres un barbaján, ¿no? O sea, y pues ya ahora sí que la cabeza, el hombre detrás del mito, el abuelo. El abuelo para los amigos más cercanos, no es que me guste, pero así me han denominado, ¿qué puedo hacer? Y pues les damos la más cordial bienvenida. Eres como el Chabelo de aquí. No precisamente. Inmortal. No tengo arrugas, de hecho si me vieran soy más joven, de hecho he dudado de mi edad. tengo la teoría de que han mentido en mi acta de nacimiento y tengo incluso hasta 3 años menos, porque cualquiera que me vea diría que tengo, que aún soy un adolescente, incluso que tengo cara de niño. De hecho, la señora que me cortó el cabello en Pedro Martín la semana pasada me dijo, oye, ¿ya vas a salir de la secundaria? Sí, es un momento oscuro, pero bueno. Sin afán de ahondar más en esto, pues el tema de hoy, por ser el primero y el primer podcast, muchachos, que decirlo. Esperamos que esperamos que no sea un intento fallido y que prospere. Vamos a hablar, como ya lo habíamos dicho, sobre un género de la música extrema que quizá muchos de ustedes no sean afines, pero existe, está allá afuera. Se trata del black metal, un género musical que en lo particular nos agrada y que aquí a nuestro amigo el chino pues lo ha escuchado y ha concluido que no le llama la atención. Efectivamente es una música muy cruda, muy fuerte. Y pues ya no dirás tú, chino, ¿qué impresión tuviste al escuchar tus primeras canciones de black metal? Es más que empiece con su impresión, ¿no? Bueno, mi impresión acerca del black metal es, al oírlo dije, no mames, qué mierda están diciendo, ¿eh? Sí, porque sea la pinche voz a toda que no le entendí, güey. Fue de, cabrón, ¿esto qué es, güey? ¿Esto es música? Sí, pero sin embargo, al ir investigando más, güey, escuchando un poco más, igual se remarcó que para mí este no es el estilo de música que yo busco. Pero sin embargo, los instrumentos al tocar tienen algunas partes que sí de gusto y otras que definitivamente la voz no me atrae. La voz es el único problema que yo le encuentro, puesto que me encuentro muy pesada y muchas veces después de oír 3-4 canciones de este género ya me acabo de ir la cabeza. Tienes toda la razón, es música completamente difícil de digerir. Sabrá quien guste del heavy metal. Yo particularmente no creo que alguien empiece escuchando esta clase de música, ¿no? Uno empieza escuchando bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead. Lo que fue en mi caso, ¿no? Que yo empecé oyendo, y sí lo admito, Him, en aquellos años del, que yo, 2005 más o menos, 2006. Allá por allá del 2005. Por allá, en aquellos años mozos del 2005. O sea, fue mi primer contacto con lo gótico, o sea, Nightwish, Andrea y todo ese tipo de lírica, hasta que, y bien recuerdo a mi buen amigo y estimado Pablo. Le mandamos un saludo a Pablo por si nos llega a escuchar. Y que promueva esto, es un centro de atención público, por así decirlo. Entonces llegó Pablo y recuerdo el disco ese día y me dijo, oye esto, porque yo tenía dudas también acerca de black metal, oye, he oído, pero qué onda, quiero ir más allá del fondo del black metal. Entonces le dijo, no, pues empezó a hablar de la historia, cómo, y sacó de su mochila un disco con la leyenda de Ministry of Satanás de Mayhem. Y dije, lo oí, me quedé, wow, ¿no? O sea, qué onda, ¿no? Que creo que desde ahí dije, creo que lo mismo, va hacia sí, este lado. Prácticamente es una oscuridad te llevó a la otra. Ajá. Y más por, digamos, que lo que pasó en mi entorno, ¿no? Fue como que un escape, ¿no? Fue ya luego poniendo la atención a las letras que la mayoría, bueno, todos se estigmatizan que ya era un total pero satánico, mayoría por no entender lo que dicen. Como bien lo dijo Chino, yo decía, oye, ¿qué onda con esto, no? Pero pues uno ya checando la ideología, y es válido que a nadie le guste, ¿no? Sí, porque tienes toda la razón, porque es una música que de fondo tiene más que apreciarse de lo que se ve en la superficie. Es como se dice, ¿no? Sí, tiene portada, ¿no? Sí, todo con toda la razón, y si bien prevalecen las letras demoníacas, satánicas, pues todo aquello tiene una razón de ser y también una actitud por parte de quien la ejecuta. Ya nos hemos manifestado que nos agrada este tipo de música, pero la idea de este episodio no es hablarles completamente de, oye, Elio, ¿has escuchado esta canción? está perrísima. Lo que a nosotros nos interesa exponer es el ambiente y la razón por la que se creó el black metal. Visto y entendido desde nuestra posición. Y aclarar también que pues no somos ningunos expertos. Solamente. Hablamos desde nuestra perspectiva, desde dos escuchas y desde uno que no lo ha sido así. Y pues queremos mostrarles la parte de la historia y cómo fue que se suscitó el nacimiento de este género tan oscuro. Cabe recalcar, visto desde nuestro punto de vista, ayer de hecho nos pasó casi como Tony Stark en la película, pero ¿sabes ya? Sí. ¿Cómo te volviste experto en black metal ayer en la noche? No les estamos hablando así sin saber, no, de hecho, desde hace tiempo teníamos allá ese podcast, así que... De por sí, como somos, bueno, lo que es en mi caso, René y yo, que somos afines a ese tipo de música, pues hemos visto ciertos documentales visto de los dos lados del black metal, o sea, el lado que no formó y el lado de la sociedad, porque hay que ver todo punto de vista para llegar a una conjetura, a una sola oración, ¿no? Así es. Más allá de tener un impacto comercial, este tipo de música tuvo un impacto social en Escandinavia, y esa es la razón de por qué este tema nos parece tan interesante. Puesto más que nada este evento, por lo que yo investigué y pude ver acerca de este tema, fue que hubo dos corrientes, estamos de acuerdo. Una primera corriente que fue a finales de los 80 con grupos que estaban estableciendo este género y agarró más importancia a partir de los 90, que fue esto donde prácticamente se hicieron todas estas acciones anticristianas de quemar iglesias. Así es, se cometieron actos de profanación y también asesinatos dentro de la escena. Claro, eso fue en la segunda corriente, como ya lo habíamos dicho. Ajá. Yo creo que es importante mencionar algunas características de cómo es que surge la primera corriente, ¿no? Lo que dio el establecimiento a esto. Porque, por ejemplo, yo leí, güey, que fue Venom, güey, el que inició todo esto a partir de su álbum de Welcome to the Hell. Empieza ya a tener ciertas características que dicen ya se está desviando para otro género. Y de ahí ya viene la poderosa canción de black metal que le da nombre al género y que bueno es el que utiliza, pero en sí ya estaba en ese proyecto, muchos proyectos se llevaron incluso de bandas como Bathory o de trash, que se conoce como trash metal, pero en sí esta corriente no viene de los 80s, ¿no? Viene más allá de una ideología, viene desde hace muchos años. El black metal se originó por renovar o retomar la cultura que se tenía en Noruega, lo que es en los países nórdicos, ¿no? Que es veneración a Dios Odín, Thor y Frey, ¿no? Era la vida vikinga, que era lo que quería regresar. En sí, viéndole el trasfondo, pues tiene una ideología nihilista, o sea, es retomar todo lo que yo sé y volcarlo en la nada y empezar un nuevo pensamiento hacia lo que yo tenía. Lo cual, Borson, que es uno de los integrantes, bueno, Borson, que es uno de los pilares, por así decirlo, de esta corriente, retoma en un documental que es Until the Light Take Us, Until the Light Take Us, en español, hasta que la luz nos alcance, donde dice que lo que querían era regresar a sus creencias, porque él lo veía de esta forma, bueno, lo ve de esta forma, estábamos tan felices, tan dentro del ecosistema, éramos armonía uno con la naturaleza, hasta que llegaron los cristianos, ¿no? Destruyeron todo tipo de templo, nuestras creencias, nuestra vida, algo que era bastante sólido. Y si recordamos, y todos saben de lo que es, cómo eran los vikingos, o sea, era un élite, por así decirlo, ¿no? Dentro de las culturas. Entonces, también incluso ese mismo documental, Fenris menciona la cultura maya, ¿no? Que también fue indignante lo que los españoles le hicieron a... Con diferencia de que en este país, pues no se suscitó ese medio de expresión, ¿no? Yo creo que cuando esto nace a mediados de los 80, pues fue con base a lo que señala Helio, ¿no? A adolescentes que en su hambre o en su afán de ser contestatarios ante todo ese régimen católico que era, que había sido a su vista el lastre durante siglos, pues eligen este medio de expresarse a través de la música pesada, que pues yo he de imaginarme que fue el medio perfecto para ellos, porque si bien podemos decir que hay grupos como Venom, Celtic Frost, Bathory, incluso Mercyful Fate, por decir algunos, que fueron las principales influencias de esta corriente musical, también hay que decir que pues el tema en sí del oculto, de invocar a Satán, de enunciar su nombre, pues viene de más atrás, está también muy ligado a lo que es la escena del heavy metal. Si podemos recordar, y yo por decir lo que a mi parecer es la banda pilar de este género, Black Sabbath, en su primer álbum, incluye una canción de título homónimo en la que, si no mal recuerdo, el baterista Bill Ward había tenido una pesadilla en la que pues él tiene frente a él un ente mientras está durmiendo. Y pues ellos empiezan a hablar de esto como haciendo música de terror, así es como yo lo interpreto. Más tarde llegan otras agrupaciones como Slayer o Iron Maiden con su famosa canción The Number of the Beast, en la que ya se tocan estos temas. Si uno lo quiere ver, quizá puede ser desde el punto de vista comercial, para atraer la atención de cierto público y así poder vender más discos. No necesariamente cantaban sobre el demonio, cosas ocultas, porque ellos incorporaran esos elementos en su vida diaria o adoraran al demonio o cosas así, sino que era lo que se estilaba en esos tiempos. Y pienso que la escena noruega de black metal tomó todos esos factores, porque de cierta manera crecieron con esa música y se decantaron a incluirla en su ideología para poder combatir en su lucha personal a lo que sería la iglesia, el régimen católico que los tenía pues oprimidos, abrumados. También sí, la verdad, tienes mucha razón en eso, inicia de esa manera. Como les decía, fue incluido en la primera corriente, donde apenas empezaba a verse este género de lo que es el black metal, y posteriormente empiezan a surgir ya cuáles son las bases, ¿no? Con estos grupos que ya mencionó aquí el abuelo, Venom, Celtic Frost, todos ellos sientan las bases como para decir, miren, aquí estamos creando algo, pero nosotros no lo podemos continuar. Dejamos la llama encendida para que quienes crean que lo pueden hacer, háganlo mejor que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde, a partir de la segunda corriente, me parece que el black metal empieza a tomar más poder y ser más conocido a nivel mundial. No sé qué opinan ustedes. Yo creo eso. Que eso fue a partir de exactamente, la escena black metal pues comienza como algo pequeño, ¿no? Algo en la región de Oslo. De hecho, la discografía de Euronymous, ¿no? Eran trabajos muy precarios, de una producción pues muy muy pobre, se podría decir, porque lo financiaban todo ellos, era material casero prácticamente. Pues la banda se reunía, tenían un proceso creativo, ejecutaban las canciones y pues las grababan como podían. Y a las pocas personas que se identificaran con ellos eran su audiencia. Ciertamente pues los primeros días, y por decirlo, vaya, hay que recalcar lo que la primera banda propiamente con la etiqueta de black metal que yo considero pues sería Mayhem, quien empezó a dar estas presentaciones con rasgos tomados del shock rock, podríamos decirlo así, como Alice Cooper o Slayer, que en sus primeros días también utilizaban este tipo de maquillaje. King Diamond, de hecho. Para caracterizarse en el escenario, King Diamond también. Ellos lo adoptaron, pero de una forma más siniestra, se podría decir. El maquillaje en ellos lo denominaban Corpse Paint. Y pues las presentaciones eran algo muy, bastante, bastante escabrosas. Pues ya se imaginará, usted escucha con velas encendidas, restos de animales en el escenario. Incluso se habla de que los integrantes de la agrupación, pues en ciertas ocasiones, y ya lo hablaremos más adelante, de Death, un vocalista importante en la historia de Mayhem. Fue el que trajo, de hecho, la... Él solía automutilarse en el escenario, ¿no? A modo de lacerarse con navajas de afeitar y pues provocarse esas, De hecho, una vez se laceró tanto, tuvo una herida tan interna que terminó desmayado al escenario y se salió en la ambulancia, de hecho. Y así como ya le habías retomado, o sea, es una escena algo, pues, sí, trágica. Obviamente no, porque es que ellos tengan esas ideas. Sí, retomando a lo que iba con lo que dijo el chino, al principio pues todo era muy pequeño, era underground, como se suele decir, ¿no? Yo creo que el black metal toma su importancia mediática en el momento en que empiezan a haber actos, pues, prácticamente de terrorismo, porque integrantes de diversas agrupaciones pues comienzan a tomar su palabra y llevarla a la acción, a las obras. ¿A qué me refiero con esto? Se cometieron quema de iglesias, de patrimonio de la iglesia católica. Se habla también de profanación de tumbas. Y entonces ese tipo de cosas fueron las que llamaron la atención de la prensa. Y entonces ya estaba en el conocimiento del público que el black metal pues era una corriente peligrosa de satanismo más que nada, ¿no? Yo creo que en ese momento es cuando toma su real importancia y trascendencia, porque pues ya todo, por lo menos en Escandinavia, se hablaba en a inicios de los 90s, pues de estas agrupaciones que tocaban este tipo de música y que cometían estos actos profanos. Pero sin duda hay que marcar esto, la escena, y como dice Chino, él divide en dos el tipo de black metal, el original y el que surgió después de los 90. Yo sí soy más de la idea de dividir el black metal en dos corrientes, que es black metal el puro, el que habla sobre ideología escandinava, vida vikinga y regresar a dioses, y el black metal satánico. ¿A qué voy? Al punto. Cuando se dio a conocer en los medios la quema de iglesias, de hecho el mismo Borson fue a los medios y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy partícipe de esto. Dio una entrevista a un conocido periodista de allá, dijo, ¿sabes qué? Mi ideología es esta, yo lo planto, lo hice por tales cosas. Y la misma prensa difundió que era un medio satánico. Y es cuando ahí se divide la corriente, o sea, llega un punto y se agarra. La misma prensa fue lo que hizo el chisme, el murmureo, el susurro de las personas, hizo que se hiciera el black metal satánico después. Que obviamente, lo dijo Borson, lo declaró, su idea de... Todo empezó con una iglesia, ¿no? Me parece que es la que salen de la portada del disco de Mayhem de sí. Satanás. Quemó esa iglesia, ¿por qué? Ahí estaba The Inner Circle, el que consideraban, era un templo que conectaba a lo que es Asgard, que en la mitología nórdica, con la tierra, que es Midgard. Entonces era un puente entre los mortales y los dioses. ¿Qué hizo el catolicismo cuando llegó el cristianismo? Destruyó ese templo tan importante para ellos. O sea, volvemos a lo que pasó aquí en México, digamos, ¿no? O sea, lo que es Inquisición, que de santo no tiene nada. Sí, es que lo dicen, la Santa Inquisición, oye, hubo un buen de muertes y todavía te atreves a llamar santa. O sea, es algo un poco extraño, ¿no? No sé qué tenga de santo eso. Pero bueno, retomando el tema. Lo que hizo Borges, ¿sabes qué? Te tiraron un templo que para nosotros era algo muy especial, ¿no? Pues retirándolo, y sobre ese templo crearon una iglesia. Entonces lo que él hizo, ¿sabes qué? Tú destruiste mi cultura, yo destruyo tu cultura, porque al fin y al cabo, y seamos sinceros, aquí en México nuestra cultura no es el catolicismo. O sea, somos mayas, o sea, tenemos descendencia maya, o sea, son nuestra realidad, cultura está en Teotihuacán, está en en las pirámides, esa es nuestra cultura, eso es lo que es de nosotros. O sea, en sí el catolicismo pues es, nos los vinieron a imponer, o sea, es como ahorita que ves a tu alrededor y dime qué cosa no viene de marcas de Estados Unidos, ¿no? Sí, tienes razón. Simplemente, bueno, a lo que me refiero, están fundados los actos, yo no los apoyo, o tal vez porque respeto su decisión, estoy de acuerdo con ellos en la ideología, llevarla a los hechos pues igual, y también soy de la idea de que ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, ¿no? En general, considero que los primeros padres del black metal pues eran personas con un punto de vista muy amargo de la vida. El black metal se caracteriza por tener letras de carácter nihilista. ¿Qué queremos decir con esto? Pues es con cierto odio hacia la humanidad, o hacia la esencia de la humanidad. Noruega, pues es un país donde hace frío todo el tiempo, donde todo el tiempo está nublado. Ellos difícilmente disfrutan de un día caluroso, ¿no? Y ellos adoptan este clima a modo de una oscuridad interna, en el que pues a ellos les calza bien hablar de todo este tipo de temas, ¿no? Como lo decíamos, ellos se sienten resentidos con la vida que han tenido, quieren volver a sus raíces, y pues hallan en la música este medio de poder manifestarlo. De las primeras agrupaciones de black metal, ya lo hemos dicho, su nombre era Mayhem. Eran tres tipos, no sé si recuerden sus nombres. Por sus seudónimos, porque eran Euronymous, fue la cabeza, ¿no?, detrás de todo este proyecto. No tenían miembros muy estables, que digamos, y grababan en una pequeña cabaña en un bosque, retirado de la ciudad de Oslo, a unos cuantos kilómetros. Entre lo que se cuenta, porque pues entre lo que diga la prensa y lo que diga la escena, pues es difícil, ¿no?, tratar de tener una verdad. Euronymous era una persona que disfrutaba de la caza. Mayhem tuvo varios vocalistas, y de entre ellos el más infame fue uno que llevaba por nombre Per Yngve Olin, mejor conocido en el bajo mundo como Death. Él se une a la banda en el año de 1987 y fue el protagonista del capítulo más oscuro en la historia del black metal. Bueno, pues Death, del término muerto, por así decirlo, cuando era un niño, tuvo un accidente, lo cual lo llevó a estar muerto por algún cierto tiempo, cierto lapso. Lo que él decía que recuerda cuando estuvo muerto, y recuerda que tuvo una paz muy, muy buena, algo muy soberbio, ¿no?, por así decirlo, una paz muy profunda. Entonces lo que hacía era tratar de regresar esa paz, encontrarse con esa paz. Pues lo que hacía en el escenario, pues se cortaba, ¿no? Hubo un concierto que creo lo sacaron de ambulancia, del toda la sangre que perdió, ¿no? Y, uh-huh, y de hecho él enterraba sus prendas una semana antes de un concierto para sentir el olor de la tierra, de ha muerto, pues. Y pues cabe recalcar que tenía un pájaro, bueno, un cuervo, me parece que es un cuervo, no estoy seguro, que tenía una bolsa que ya estaba muerto. Entonces lo que hacía antes de un concierto, lo olía para sentir la esencia de entrar en su personaje, pues. Uh-huh. Era una persona que sus compañeros de vivienda describían como alguien muy distante. Se dice que padecía de prolongados periodos de depresión, incluso de insomnio. Al igual, él también se decía que era muy negativo. Lo que cuenta el primer vocalista de Mayhem, bueno, uno de los primeros, que fue Mayhem, que él siempre, Mayhem estuvo un corto tiempo ahí, pero fue como para ver qué pasa, ¿no? Lo vio más como un desmadre, ¿no? Uh-huh. Pero él lo conoció mucho y dice que él era muy positivo, pero sin embargo, Dead era, o sea, todo lo veía negativo, contrario. Todo así de, no, no hagas esto, nada. O sea, era negativo, pues, tipo negativo. Uh-huh. Pues sí, este individuo Dead hizo varias cosas que sí dieron al black metal un gran giro. Pero lo más destacado que yo opino, y que creo que estamos de acuerdo, es su muerte, que fue el 8 de abril de 1991 en la pequeña cabaña. Euronymous estaba llegando de un viaje, porque hasta donde yo sé él salió y dejó a Dead, ¿no?, solo. Llega y encuentra a Dead muerto, con las muñecas rajadas, así cortadas las venas, y un disparo de escopeta, y con un letrero que decía que lo perdonara por toda la sangre que había derramado. Puesto que también, no sé si esto es ya puro ficción, mito, qué onda, que él había puesto también en esa carta que él, se fue a los hechos de por qué se quería morir, que se corta, ¿no?, las venas, quería morir desangrado en el bosque, pero como vio que se tardó mucho, regresó y agarró la forma más sencilla y se dio un plomazo, ¿no?, en la cabeza. Sí, como ellos acostumbraban a cazar, pues tenían... De hecho, le pidió balas de munición a Borson con anterioridad. Y no, nada más encontraron esa nota. Se dice que fue al bosque porque encontraron rastros de sangre que regresaban, porque incluso él entró por la venta. No, porque incluso Euronymous entró por una ventana porque estaba cerrada la casa. Y cuando entró, pues, ¿qué es lo más lógico si ves uno de tus amigos con un escopetazo y desangrado, no? Pues así le tomas fotos, así le tomas, ¿no?, una foto. Así como él hizo, fue y le tomó una foto. Exactamente, él va a una tienda cercana, va por una cámara desechable y le empieza a tomar fotos, ¿no? Aquí a su cerebro. De hecho, también se dice, güey, que Euronymous empezó a comer partes de su cerebro, güey. Que las agarró, sí, las cortó y las cocinó, pero él dice que no, güey, que se le antojó, ¿no? Que okay. Hubiera sido gracioso hacerlo, ¿no? Gracioso hacerlo. Y otra cosa es que él agarró partes del cráneo de Dead y hizo collares, güey, o bueno, más bien amuletos para la banda y aparte para otros individuos que él consideraba que merecían, ¿no?, este tributo, güey, de este vocalista. El vocalista de Marduk, por ejemplo. De Marduk, sí. Creo que hasta el Imperio le tocó. Hay que mencionar que como él... De hecho, esas fotos lo usaron después en Under the Black Shards de Mayhem. Así es. Que fue cuando Necro, pues, Hellheimer se salió. Ya podrán hacerse ustedes una idea, ¿no? En el caso que fue el que él finiquitó su vida mediante un escopetazo, pues la foto es bastante gráfica, bastante grotesca. Yace el vocalista Death tendido sobre una especie de colchón y con el cerebro, bueno, el cerebro totalmente fuera, ¿no?, de su el cráneo roto. Pues es una foto bastante desagradable y como menciona ello, pues yo ignoro qué habrá pasado por la mente de Euronymous, pero fuera de perturbarse, fuera de la reacción que pudo haber sido normal. De hecho, creo que él en sus declaraciones, cuando se lo preguntaron, lo único que mencionó fue, pues lo vi, claro que me dieron ganas de vomitar, ¿no? Pero este tipo de lo primero que se le ocurrió hacer, pues, fue tomar fotografías. Y aquí un error que tuve, que no es el disco Under the Black Hearts, no se llama así, es Down of the Black Hearts. Down of the Black Hearts. Que es donde sale tu error de... Que pues es este disco no es una también, no es una, no es una producción de estudio. Es lo que se le conoce como booklet, que sería lo mismo que una grabación amateur de un concierto en el que pues tenían como vocalista todavía Death. Este concierto fue en el año de 1990. Después de eso, Mayhem pues desde luego presenta ya cambios en su alineación, ¿no? Porque la muerte de Death y principalmente la actitud que tomó Euronymous con respecto a eso provoca que el baterista de la banda, llamado Hellheimer, o bueno, así se le conocía, pues termine por abandonar a la agrupación. Así es, ya en el año de 1992, Euronymous contrata a Dick Ernest como bajista, a Snorre como guitarrista y a Tila Cesar, no sé cómo se pronuncie, perdón la pronunciación, como vocalista. Esto debido a esta perturbación por la muerte de Death, y estaban a punto de grabar lo que era su primer álbum de estudio, pero el cual ya salió demasiado tarde, salió hasta el 94, ¿no? Fue retrasado. Retrasado por lo mismo de que son varias cosas, que no, que hacerle este tributo a Death, y aparte sucede otra cosa muy oscura en la banda, que es esta batalla que ya tenía, que se veía viendo entre Vic Ernest y Euronymous. Tanto que se empezaron a oír rumores de que Euronymous planeaba matar a Vic Ernest, pero antes de matarlo, torturarlo brutalmente. Uh-huh. Hasta que un día Vic Ernest va aquí a la casa de Euronymous a discutir lo de su contrato. Entonces Vic Ernest ya había oído todo este mito, todo esto de que Euronymous lo quería matar, y ya iba medio perturbado, ¿no? Con la idea de que no, pues, yo voy a defenderme, y se hicieron de palabras hasta donde yo sé, y de repente Vic Ernest dice que fue en defensa propia, lo mata. Pues sí, pues haz de cuenta que dice que tuvo que viajar de donde él estaba, donde estaba Oslo, donde vivían ellos, son alrededor de 7 horas en carro. Entonces llegaron cerca de la madrugada, si todo viene fue entre 3 y 5 de la mañana. Cuando nos llegaron, pues era ya noche, fue cuando vieron a Euronymous así literalmente acabando de despertar en la casa donde vivía. Uh-huh. Entonces lo que hizo Euronymous fue írsele a... con un cuchillo, pues. Creo que me parece que fue una riña durante las escaleras. Y pues se cayó. Bueno, terminaron los dos ahí, pues. Bark, este mes de hecho decidió matarlo. Bark fue... Él se había enterado por rumores de... Exactamente. Yo creo que Euronymous... Pues de hecho, de por sí, Euronymous era una persona también algo perturbada porque, por lo que sé, estafaba las bandas porque, con, bueno... Con su disquera de hecho, que tenía, él tenía, ¿no?, una disquera llamada Dead Like Silence. Qué bonito pronunciamos. Pues. Sí. Qué bonito pronunciamos. Mi noruego es perfectamente entendible. Tu noruego es perfecto entendible. Sí, entonces lo que él hacía era, y a todos amenazaba de muerte, o sea, siempre era de que te voy a matar y pues igual hasta se puede decir que amenazas tontas, ¿no? ¿Quién no ha dicho eso, no? Uh-huh. Igual de una riña. Pues sí, era una persona muy difícil, ¿no? Si ya con los antecedentes de que pues él disfrutaba mucho de la casa y en el momento en que muere Death, pues hizo estos actos que a mi modo de ver, pues le pierde totalmente, o quizá no, porque Dead era, como él lo había dicho, un artista de la muerte, ¿no? Así es. Quizás y esa expresión que tuvo, o ese gesto que tuvo Euronymous para con él, pues igual no le hubiera disgustado. Pero era una persona que pues tenía unas ideas bastante oscuras. Él fue muy importante, fue uno de los grandes impulsores de todas las bandas que empezaron a surgir en la comunidad de Noruega con su propio sello independiente discográfico. Entonces pues era conocido por toda la escena underground. Y entre esos conocidos pues se dice que una vez lo escucharon o se soltó el rumor de que planeaba asesinar a Bart Vikernes. Pero de hecho, porque Euronymous le debía dinero a... Pues Borson fue el que le prestó dinero, de hecho colaboró mucho con la disquera, incluso fue bajista de Mayhem. Así creo que fue que se salió Necrobutcher y entró el de bajista, porque Necrobutcher es el bajista y entró, dicho Borson estuvo con Mayhem durante un tiempo, un pequeño lapso. Pues sí, fuera de los rumores de su asesinato, de la intención que él tuviera, es aún más escabroso porque se cuenta también que Euronymous lo que planeaba era hacer un video snuff, pues en el que retratara la muerte de Bart Vikernes, ¿no? Exactamente, o sea, forma muy poner morbida. Todas, torturarlo y grabar eso y posteriormente grabar la muerte de Vikernes para ponerlo en un video de, me parece, el disco que planeaba sacar, que salió, volvemos a repetir, hasta el 94, que muchos críticos dicen que este disco que es de Mysterious Doom Satanás, ya llegó demasiado tarde, ¿no?, a toda esta escena, porque toda esta escena se fue desarrollando a partir de los años 90, y lo más oscuro pues fue entre el 91 a 93 en mi idea. Entonces este disco ya fue un poco tarde para retratar lo que era este momento del black metal. Así es, entre los asesinatos y los, pues el suicidio de Death, también hay que agregar que la familia de Ingvar pues demandaba que el nombre de Euronymous no apareciera en los créditos del disco, porque pues ellos desde luego habían sospechado que su hijo había sido asesinado a manos de Euronymous, ¿no? Cosa que pues, de hecho, todos esos... que pues nadie puede desmentir más que el mismo Euronymous, que fue el primer testigo de su muerte. Pero incluso Borson dice, bueno, Bart Benjamin dice que él es testigo de que Euronymous no estaba en la ciudad cuando pasó eso. Así es. Bueno, supongo que por dichos testimonios él no tuvo que enfrentar a la corte, ¿no? Evadió a la cárcel. Volviendo a lo de Bart Vikernes, pues él se entera de los planes que tenía Euronymous en su contra y no lo piensa dos veces. Decide, pues, a modo de defenderse, ir a buscarlo hasta su casa. Pues relatan que lo encuentra precisamente alrededor de en la madrugada. Pues él estaba todavía en pijama y... Y pues Euronymous nota que Bart tiene un arma y empieza una pelea, ¿no? Se dice que pues cayeron por las escaleras y en ese trayecto pues llegan a salir del edificio y ahí es cuando Bart Vikernes pues logra derribar a Euronymous y lo asesina de múltiples puñaladas en el cráneo. Pues sí, pero todo es como te digo, ya de hecho incluso hay un documental que es Pure Fucking Mayhem, donde Necrobutcher habla precisamente de esa situación y dice que pues también Euronymous era una persona así muy... De hecho peleaba por todo, ¿no? Sí. Y pues, seamos sinceros, y viendo la, un caso así, este, personal, tomándolo personal, oye, si un güey te va a matar, pues, pues ¿qué haces? ¿Qué haces, no? O sea, tu vida o la suya, ¿no? Sí. O sea, creo que en esa, está una situación así, es cuando se definen los hechos, ¿no? Que no fue a la cárcel por eso. No, eso fue posterior. Eso fue posterior. Posterior lo de la cárcel, güey. Y esto tiene sus orígenes en el movimiento que fue denominado como el Inner Cycle. Es que no estoy grabando. Pues fue una revolución que surgió como consecuencia de esta fuerte idiosincrasia predominante en el black metal. Euronymous sigue figurando como el gran protagonista, pues fue él el gran impulsor de esta escena. Era dueño del único sello, como ya lo hemos dicho, Death Like Silence, que era el que apoyaba a todas estas bandas nuevas que surgían en Oslo, y a su vez también era propietario de la tienda de discos dedicada solamente a la música extrema, de nombre Helvet, que en griego, ajá, que viene noruego, significando noruego, no, no, este griego ni nada de eso, es un noruego, ¿no? Infierno. Oh, este sí, corrijo, del noruego, que significa infierno. Bueno, pues fue en este lugar en donde se congregaban todas estas personas interesadas en estos temas. Y fue dicho punto de reunión en el que dio paso a una sociedad, pues, que era abiertamente satánica. Así es. Sí, pues sí. Aquí es donde se empezaron a hacer todas estas reuniones. Y pues Euronymous se decía, bueno, la prensa lo decía, uh-huh, que él era la cabeza de todo este movimiento, la cabeza del Inner Cycle. Así es. Y que el asesinato hecho por Vic Ernest fue, aparte de que le debía dinero a la banda Borsen, uh-huh, era que este Vic Ernest quería el poder de la Inner Cycle, puesto que este movimiento era planeaba, pues, que el cristianismo, en la visión de Euronymous, volviera a como era antes, en la Edad Media. Y Vic Ernest él planteaba que, en vez de que fuera esto, sino sacar el cristianismo de Noruega y volver nuevamente a esas religiones paganas. Entonces aquí es donde también empezaron sus riñas. Y este movimiento, pues, aquí se reunían, y era aquí en la tienda justamente donde se planeaban, ¿no? Que es, ¿qué acciones tomar? Sí, así es, toda esta idea del black metal, pues, fue, nos habla de que era una música con mucho espíritu, ¿no? Con mucha alma, con mucha intención, porque eran personas que realmente creían en lo que estaban haciendo. Y pues de todas estas ideas que ellos plasmaban en su música, decidieron que, pues, era el inicio de una revolución propiamente dicha, cuyo objetivo tenía, ¿qué cosa? Erradicar completamente el catolicismo de la región de Noruega, ¿no? Regresar a todas esas raíces, a todos los mitos vikingos que ellos tienen como propios, ¿no?, de su cultura. Pero hay que enfatizar también que se dividió, bueno, el Inner Circle en dos, porque el gobierno lo tiró más al satanismo, más, y más, si podemos ver de esa forma, más el desmadre, más más ir en contra de una manera un poco más extremista a lo que hacía Borsen. Borsen tenía ideas bien planteadas de lo que quería acerca del Inner Circle, o sea, era más que, ok, yo mi cultura, rescato mi cultura y mi cultura nada más, ¿no? O sea, él se basaba más en la ideología y su raza, como lo dice en su libro, ¿no? Así es. Que llegaron a enfatizar, bueno, llegaron a, en forma de que llegó la proclamación hacia ellos, ¿no? Como, es como dice en su libro, es como cuántas veces ver a un noruego católico es como decir cuántas veces has visto a un francés noruego, ¿no? Entiendo. Es algo muy, muy entendido, güey, tu analogía, güey. Así lo puso, así viene en el libro. Sí. ¿Así en la traducción en español o...? No, así viene en la traducción en español. Pues el Inner Cycle era esta sociedad en la que, pues, tomaron partido varias bandas representativas del género del black metal. Así es, se consideran cuatro bandas principales, que son Mayhem, de la cual ya hablamos, Borsum, Emperor y Darkthrone. Estas fueron las cuatro principales que dieron camino a todo este tipo de música. Aunque hay algunos que consideran que también Immortal y Slavet son conformantes de este grupo, ¿no? Que propiciaba a que se escuchara el tipo de música y que siguieran esta ideología, ¿no? De volver a nuevamente a las religiones que ellos tenían, volver a su cultura y no dejarse de llevar por el catolicismo ni el cristianismo, o sea, volver nuevamente a sus orígenes. Sin embargo, había algunos que pues propiciaron otro tipo de acciones, ¿no? Como fue, ya lo mencionábamos, la quema de iglesias. Que sí es, alrededor se quemaron cerca de 52 iglesias. También se hablaba de profanación, pero ahí unos dicen que sí, otros dicen que no es un dato exacto, ¿no? Pero según ya datos así como que estadísticos, alrededor de 15.000 tumbas fueron profanadas. Y fueron como rituales satánicos, o sea, ponían cruces invertidas, o sea, se iba más al satanismo eso, en todo lo que fue Noruega. Y pues la quema de iglesias, que es una de las más conocidas, y que de hecho fue la de Panto. Así que es. Fue en el que se quemó, bueno, fue incendiada el 6 de enero del 92. De junio. 6 de junio del 92, que fue provocado por Bitmes, ¿no? Sí, de hecho la foto de las ruinas de esta representativa iglesia de Noruega pues figura en un EP que él publicó. De Lax, ¿no? Que fue el que hizo de portada el estimado Borson y a la iglesia de quemada, pues, ¿no? Sí. Pues se comenta también entre tantos rumores que se echaron a este movimiento que el Inner Cycle pues planeaba llegar aún más lejos, ¿no? Fuera de destruir el patrimonio de las iglesias de Noruega, pues ellos pretendían inclusive antes de prenderle fuego a las iglesias, tomar al sacerdote y sacrificarlo en el lugar, ¿no? Cosa que pues hasta donde sabemos nunca se llevó a cabo. Más en cambio sí sacrificaron animales. Pero en cambio de todas maneras hubo un muerto, nada más, y eso fue un bombero. Ah, es cierto. Bueno, eso sí. En un accidente, pues, eso en cierto. Bueno, como consecuencia. No fue directamente intención de los que habían prendido fuego a la iglesia, pero pues sí fue un hecho desafortunado, ¿no? Que se suscitó y que contribuyó más a toda esta hora de oscuridad que tenía el Inner Cycle. Sin mencionar también que, pues, de la portada de la que ya habíamos hablado, ¿no? De Mayhem, de Ministries of Satanas, que es la catedral de Nidaros, ahí en Noruega. Ellos le tomaron una foto y usaron de fondo y querían celebrar este hecho, pues, ¿qué más que quemando la iglesia, no? Pero pues al parecer creo que no, algo salió mal. Pues básicamente fue lo de el problema que tuvieron, ¿no? Vikernes y Euronymous, que terminó en el deceso de Euronymous. Por el cual ya no se llevó a cabo este plan. Lo que sí fue más, pues digamos que fue su muerte, pues. Uh-huh. Lo que esto saliera, ¿no? Porque el de Ministries of Satanás, o sea, salió en el 94. Y consecuentemente, ¿no? Exactamente, fue por este y todos los motivos antes mencionados que el disco se retrasó tanto. De hecho, no querían dejar como que un lapso, ¿no? Uh-huh. Sin Euronymous. Dado que ya el hecho fue después de que, me parece, creo que estoy bien, que Necrot Butcher y Tohema se encontraron una vez y dijeron, oye, ¿qué onda, no? Se reunió Mania, güey, o fue a, y luego pues, entre Attila y Mania, que estuvo. Uh-huh. Estuvo más que nada disputado, bueno, no disputado, sino, me parece, entró Mania, pero fue expulsado de la banda porque ya tenía tendencias más suicidas acá y cayó muy bajo, pues, por lo que se rumora. Y de hecho, pues ya luego está Attila, que está hasta la fecha está Attila. En el blanco. Pues sí, como sabemos, Bart Vikernes había colaborado para el disco de Mysteries Dom Satanas de la agrupación Mayhem, ¿no? Él participó interpretando las líneas de bajo, pero a su vez él también tenía su propio proyecto musical llamado Borson. Él era una persona pues que tenía su ideología muy fuerte, ¿no? Y trataba de incorporar todos esos caracteres en su música. Por ejemplo, el propio nombre de la banda viene de toda la mitología creada por el escritor J.R.R. Tolkien, que pues ustedes recordarán en El Señor de los Anillos. El nombre de Borson significa oscuridad en el idioma de Mordor, que vendría siendo la lengua negra, y es la runa que está inscrita en el anillo de Sauron. Vikernes era el único integrante de esta banda. Prácticamente fue el que desempeñó todo el trabajo, tanto a las voces como en los instrumentos y las letras. Tiempo después de su participación con Mayhem, lo sucedido con el Inner Cycle y pues el posterior asesinato de Euronymous, él es encontrado culpable por el asesinato de su compañero y es condenado a 21 años de prisión. Ah, pues vamos también a... De hecho fue encarcelado porque él mismo fue a la prensa. O sea, no... Me parece... Creo si estoy en lo correcto, él mismo se echó la... Él hizo público lo de las iglesias, pero él dijo, sé que yo hago esto, pero mi ideología es esta, regresar. Regresar al mundo donde... A la época donde todos éramos unión con la naturaleza, éramos uno con nuestros dioses nórdicos, ¿no? Defendía su causa. Defendiendo su causa. Entonces fue que los de la prensa malinterpretaron esto y lo tiraron a una onda satanista. En sí la quema de iglesias fueron pocas. Las demás y las 52 iglesias y la profanación de tumbas fueron imitaciones. O sea, ya fueron actos vandálicos en sí por las iglesias que se quemaron porque tenían una razón, a una orden en la historia de la mitología noruega. O sea, un orden dentro de su historia, no nada más es mira una iglesia la quemamos, ¿no? O sea, lo demás ya fueron imitadores, falsos imitadores, o sea... Está de moda quemar iglesias, o sea, quemar iglesias. Ajá, o sea, técnicamente fue eso. Lo que Borson hizo fue dar su punto de vista, o sea, en que yo hago esto, pero sobres. Aquí está mi ideología, ¿no? Yo pienso esto, deberíamos de hacer esto. Él en el documental de Until the Light Takes Us, de hecho lo argumenta, ¿no? Nosotros esperábamos una guerra, ¿no? Porque queríamos una guerra. Para empezar algo mal, o sea, empezar con algo bueno tiene que terminar algo. Era parte de este punto nihilista, ¿no? De las cosas, que para crear un nuevo mundo tenía que surgir todo a partir de las cenizas, de la destrucción, del caos. Las letras de Lask tienen mucho que ver con esa ideología. Sí, incluso el propio nombre de la banda, güey, Burzum, güey, es oscuridad, güey, y la ideología, el nombre de por qué él se lo puso fue el, él pensaba que había mucha luz, güey, dice, todo este cristianismo se me hace mucha luz y estamos cegados por esto, o sea, en vez de iluminarnos nos ciega, por eso tenemos que ir a la oscuridad, güey, recurrir a la oscuridad para iluminarnos, cara. Así es. Pues, Bart Bickernest, que hay que mencionar, también tenía, como todos, la costumbre de utilizar un seudónimo en su banda Borson, pues este fue The Count Grishnak. Él siguió todavía creando música dentro de la cárcel, pero el estilo que tomó fue más derivado hacia la música, a tener más elementos folclóricos, ¿no? Algunos pues ya lo consideran trabajos ya bastante alejados de lo que fue el primer black metal que desarrolló. Y pues fue Burzum, Bart Bickernest, uno de los factores importantes en el Inner Cycle y en la historia general del black metal, porque pues hay que decirlo, son trabajos que se quedan en el canon de este tipo de música y que son lo que los fans toman como verdaderos, ¿no? Como la verdadera esencia del black metal y no parte de la música que quizás se vino haciendo después, porque las raíces del black metal están en Noruega y en Suecia. Ya después se hizo en otros lugares, como en Estados Unidos, pero pues con fuertes críticas, ¿no? Hacia esas agrupaciones, ya que no tuvieron todo este trasfondo. Otra de las bandas que fue muy importante en el género fue Dark Throne, de la cual nuestro amigo Elio nos va a platicar un poco. Ah, pues Dark Throne, bueno, la ideología de Fenris, porque sí, nada más quedan lo que son dos, que es Fenris y queda Lord. Pues sí, nada más Dark Throne, pues es Gilf Negil, que es Fenris, el que, bueno, su seudónimo es Fenris. Y una persona muy respetada dentro del círculo. Ted Skelhund, que es Nocturno Oculto. De hecho, nada más quedan ellos dos, iniciaron siendo cinco. Pero al principio su música era más, tiene una banda de death metal. Primero empezamos como death metal, que se llamaba Black Death. Eso fue alrededor del 88, no, alrededor del 87. Ya a principios del 90 decidieron cambiar el nombre a Dark Throne, de hecho, ¿no? Uh-huh. Y ya fue cuando empezaron a sacar, que salió su disco de A Blessing de North Skies, que lo nombraron, de hecho, en el 91, que ellos decían que era True Black Norway Metal. No, True Norway Black Metal, o sea que se catalogaban ya como Black Metal, pero sólido, ya una solidificación. De hecho se le considera a muchos, por la fecha de que salió, que es uno de los pilares de iconos del Black Metal. A pesar de que ya estaba el de Ministries of Satanás, pero eso pues, por obvias razones que ya les explicamos a lo después. Pero insisto, se considera también uno de los grupos fundamentales. La ideología de Henry, como ya lo dijo el abuelo, es una persona muy respetada, aparte que es muy estudiada. O sea, no es cualquier así que persona, ¿no? Que dice, oye, vamos a armar esto, hay que hacer esto. Yo noto en él que se declinó más por el arte en sí mismo, ¿no? No, quizá ya después abandonó un poco todos estos actos radicales de tratar de erradicar el cristianismo, ¿no? Quizá porque se dio cuenta de que era una tarea imposible o porque pues quizá perdió significado. Pero él en sí es un gran apreciador del espíritu de esta música. Y de todo lo que conlleva, ¿no? De toda esta filosofía que solo puedes encontrar en el black metal. Pues de hecho, como ya te decía, el black metal lo toma como una... O sea, sí, primero no hace presentaciones en vivos. De hecho, él es el que produce el video de Until the Light Takes Us. Uh-huh. Y al principio dice, yo me niego rotundamente a decir que este movimiento es de moda. No, es algo totalmente... O sea, lo que él hace... Por antonomasia, el black metal tiene que ser algo subterráneo, ¿no? No puede ser algo que las masas escuchen. Porque en sí es algo... En sí el black metal, porque, bueno, hay, como ya dijimos, de diferente tipo de letra. Todo se originó más... Bueno, sus últimos discos son más... De hecho, uno de sus discos es... Y es más Heavy Zone, el último disco. Sí, cambiaron bastante su forma de hacer música. Sus últimos discos son no tan ¿cómo se puede decir? Tan blackers, por así decirlo. Que es el de The Underground Resistance, Sarkor Wargos, Dark Thrones and Black Flags, el de Feo AD, que es Fuck Off and Die, uh-huh, de las siglas, y The Call Is Alive. Esos más son de hecho entraron en death metal, el punk, porque de hecho en ese disco es donde Dark Throne como que regresa a sus raíces, sus influencias de Fenris. De hecho, en el mismo documental lo dice, Fenris no nada más oye black metal, es muy apasionante, es muy abierto también, muy abierto a la música electrónica, por ejemplo. Uh-huh. Dice que incluso al mismo Euronymous se oye música electrónica. O sea, es de mente abierta, pero tiene también su ideología muy clara. Él no hace presentaciones en vivo por lo mismo de no hacer propaganda, de no comercializar. Lo hizo en su tiempo, ¿no? Cuando estaban, que sea el 92, que estaba que Mayhem, que eran cuando era el movimiento más sacando, más under, más ellos, ¿no? Que cuando se juntaba con los cuates, por así decirlo, ¿no? Ya lo que hace, por ejemplo, es Nocturno Oculto, que llega acá, que cantó con Satyricon, con Satyr, ¿no? Estuvo con Satyricon en la gira y empezó a cantar las de Satyricon. Y ya hubo un momento donde él cantó las de Dark Throne. Uh-huh. Y ya después él estuvo en la guitarra en la de Modern North de Satyricon. Pues bueno, una banda muy importante dentro de lo que esto es. Y que fíjate que no es comercial, que es lo bueno. O sea, no es banda comercial. De hecho, Fenris ya tiene proyectos aparte de folk metal. Tiene dos discos. Hizo dos recopilaciones de... No nada más de black metal, sino de todo el metal en general. Tiene recopilaciones en la batería y él mismo toca los instrumentos. Es que en sus inicios era algo como que muy de la región, ¿no? Era una música que solo unos pocos podían entender. El black metal, pues yo considero que si no eres alguien que escuche metal propiamente dicho, vaya, si no eres metalero, pues no es algo que vas a escuchar, ¿no? Pero también, y como todo, es un género que ha caído en la comercialización. ¿A qué me refiero con esto? Que ha llegado a una audiencia mayor. ¿Por qué? Porque ha firmado con empresas, con disqueras transnacionales. Nuclear Blast, por ejemplo, que pues es algo totalmente aparte de lo que fue Death Like Silence Productions, ¿no? Que era algo totalmente impulsado por los propios recursos de una sola persona, o de varios que se sumaron al proyecto. Bandas como, por ejemplo, Dimmu Borgir, Cradlefield, que... Cradlefield, sus inicios eran black. Era un cover bien fino, ¿no? El de black metal, te retuérselo así. Sí, pero lo que me refiero es que los blackers de corazón, yo creo que no reconocen a estas bandas como parte de su movimiento. Y fíjate que muchos a pose, o sea, todo es posers, lo que conocemos, la pose. Yo conozco black metaleros que no se andan pintando la cara y no andan quemando iglesias. O sea, sí, exactamente. O sea, igual son la gente más común que se... Pues los mismos de Gorgoroth, de Kain. El guitarrista, o sea, que estaba con Gorgoroth y era maestro de primaria, ¿no? Uh-huh. O sea, separado muy término. Yo también, o sea, me gusta black metal, creo la ideología como lo hacen, pero no por eso voy a andar así siempre de negro, o voy a andar maquillando, quemando iglesias, sino yo me pongo en mi postura, es lo que pienso, y va, o sea, yo respeto todo tipo de creencias, ¿no? O sea, no, no me afectan. Mientras no me afecten a mí o se quieran meter con lo que pienso, pues ahí es donde creo que entra el tema de discusión. Oye, güey, este, aguado, ¿no? Sí. Y pues, ya casi para terminar, vamos a tocar una banda más. Este, importante también en todo lo que fue el Inner Cycle y el movimiento black metal, de nombre Emperor. Así es, Emperor. Así es, me pusieron a mí a estudiar. Una banda de black metal y yo casi no escucho y digo, hijo de madre, ¿no? Ni modo, ya, ya que la hago. Bueno, esta banda se funda en 1991 por Thomas Samot Haugen y Vegard y Sad Teivan en Notodden, Noruega. Perdón la pronunciación, no soy noruega. Aquí como mi amigo Helio, que tal vez es el experto en esta lengua noruega. Y este, ellos se conocieron en un seminario de rock y comienzan fundando una banda de death metal en un principio. Sin embargo, al unirse este Harvard Mortis Elefsen, se forma Emperor en sí y empiezan a irse a más a lo black metal. Y lo primero que sacaron fue un demo de Grand of the Tyrant en 1992, el cual empezó a llamar la atención hacia este grupo. Tanto que una discográfica, Candlelight Records, firman contrato con ellos para que fueran ellos los productores de sus álbumes de estudio, ¿no? Que tiene, me parece que son 4 álbumes de estudio. Y después, en este mismo año, en el 92, se une el baterista Barfaus. Por lo que Samot, que era... Híjole, Samot, este cuate que empezó con la batería, se ocupa de la guitarra. Ya después, posteriormente, hasta el 94, producen su primer álbum, que es el In the Nightside Eclipse, en el cual, pues lo publican en el 93, pero fue la grabación a partir de febrero del... Perdón, lo publicaron en el 94, pero comenzaron la grabación en el 93. Sin embargo, aquí esta banda, después de este álbum, que fue considerado uno de los mejores dentro del género, sí, queda paralizada por lo mismo de que empiezan a encarcelar a algunos de la banda, ¿no? Por ejemplo, en el 93, Amod es arrestado por encontrarse culpable junto con Vikernes de quemar iglesias en Noruega. Después creo uno de los también otro de los cargos, ¿no?, que se le había imputado, porque de algunas iglesias, bueno, no fueron culpables de todos y como Helio dice, hubo varias réplicas, pero pues sí era sospechoso de la quema de algunas de ellas. Ajá, así es. Y también otro crimen que causó impacto fue el que cometió Barfaus, que es el homicidio, ¿no?, a esta persona homosexual en el 92, lo cual lo condenó a 14 años de cárcel. Y bueno, después de que lo entrevistan, él dice que estaba normal, o sea, que no bebió, que ni nada, y que se le acerca a esta persona, ¿no?, y le dijo, no, pues oye, ¿me puedes acompañar al bosque?, que él sintió que era una insinuación, ¿no? Entonces él comenta que no está bebido y que de repente algo le dijo, no, es que esta persona es homosexual y yo tengo el derecho para matarla, ¿no? Pero de hecho se adentraron en el bosque, ¿no? Así es, para eso voy, güey, Le agarró los genitales. Así es, para eso voy. Entonces, como ya mencionamos, se adentra al bosque, güey. Sucede esto y lo empieza a cuchillar, ¿no? Y a pesar de que la persona le decía que no, que se detuviera, pues él siguió, güey, apuñalándolo. Dice inclusive que él llega a su casa, güey, y sintió así como un zombie, güey, así en blanco total, ¿no? De repente hubo así como que no recordó bien lo que hizo, ¿no? O sea, pasó porque pasó y ya, güey. Se le hizo como que no común, ¿no? Y también otro de sus miembros que estuvo pues con ellos, pero que después salió, fue Tersvik Trosh, que también fue arrestado por varios por atracos, más que nada con arma blanca y por golpear a varias personas, ¿no? Entonces aquí Emperor queda paralizado, queda catatónico durante 3 años de su álbum, de su primer álbum de estudio. Queda así sin hacer nada, ¿no? No se sabe de ellos. Hasta después, ¿no?, que deciden sacar otro álbum. Y ponen a al bajista, contratan un bajista a Albert, también a Hellhammer y a Trim Thorson, ¿no? Para que nuevamente regresaran, ¿no? Con un EP que es Reverence, uh-huh, para su regreso, ¿no? Después, junto con esta alineación, deciden sacar su segundo álbum, Anthems to the Working at 2. Uh-huh. También considerado su mejor disco, ¿no? Sí. Después de esto, de hecho hay un se dice que hay una apertura en este álbum, pues, en una canción que es la de Ye entra en Semperium, que fue escrita por Euronymous, ¿no? Y que fue una canción, güey, que iba a sacar Mayhem, güey, pero que por una u otra razón no la publicaron, o sea, no la decidieron hacer suya. Se quedó fuera del disco. Se quedó fuera del disco, así es, güey. Después, planearon sacar otro disco que lo sacan hasta el 99, otro álbum, güey, que es el EX Equilibrium, güey, no sé si así se pronuncia, estoy bien, güey. Sí. ¿Sí, güey? Pero sin embargo, en vez de decir, oh, qué chingón disco, güey, empieza a ser más criticado, güey, a caer la crítica y decir, pues es que esto ya no es el black metal, ¿no? Que Emperor, con lo que empezó, güey, porque se fue más al death, por lo que entendí. Entonces aquí, Albert decide dejar la banda, güey, y nuevamente Isat, el de los fundadores, vuelve, se encarga del bajo, y queda la banda con tres miembros, que es Isat, Samoth y Trim Thorson. Ya aquí Emperor fue como que ya se fue cayendo más a la desaparición, ¿no? Hasta que en 2001, güey, lanzan su último trabajo así, sí, donde desaparecen un buen tiempo, que es Prometheus, The Discipline of Fire and the Mist, su álbum de despedida, y que se dice que es el álbum de Isat, porque él escribió y compuso la música. Entonces aquí en me parece que es este disco donde empiezan a hacer como canciones tributo a varias bandas que los inspiraron, Mephistopheles, Fate, Mayhem, Celtic Frost, etc. Sin embargo, pues la banda desaparece un buen rato después de esto, hasta que en 2006 se vuelven a reunir, pero solamente para dar así conciertos en vivo, para así de despedida. Uh-huh. Por ejemplo, se volvieron a reunir en el festival de Hole in the Sky. También se reunieron para algunas últimas actuaciones en vivo en Estados Unidos, en Finlandia, Francia. Y algo que sí me pareció curioso, güey, así de que, ah, no mames, güey, que vinieron a México, cabrón, en el 99. Uh-huh. Así, ah, no chingues, güey. En esa época en que yo creo que ninguno escuchaba, wey, esto. No, pero sí fue de, ah, no mames, neta, sí vino una banda de black metal, güey, en esos... Gorgoroth ha venido de también. Ándale, pero de Liner Sidecourt, ¿sabes lo que voy? Gorgoroth fue de Liner Sidecourt. Ah, no mames, no sabía, güey. Pero sí, te digo, en 2005 aparecen en Oslo, güey, dando conciertos, güey, también, o sea. Ya ahí, a lo principal de Emperor, güey, se fue desapareciendo, güey, y desde 2007, güey, no han sacado nada, güey. Pues sí, yo creo que difícilmente, ¿no?, muchas de las bandas pioneras de black metal conservaron el sonido tan crudo que tenían en aquellos primeros días, ¿no? Si acaso quizá Immortal o Marduk. Pero bueno, es que con Immortal pasa un caso muy particular, porque ellos nos dicen que son black metal. Ellos se aseguran que son Holocaust metal, pero bueno. Pues algo más, muchachos, que queramos agregar antes de cerrar. Que de alguna u otra manera en la sociedad del black metal es muy como que es el género que la gente más conoce, güey. Porque tú dices, no mames, o sea, ese güey oye metal, no mames, ha de ser satánico, cabrón. Ese güey son de esos cabrones que cantan así profundo, con voz cruda, güey. Exactamente. Y eso es el porqué de nos hemos metido a investigar un poquito sobre el black metal, porque pues es, creo que a cualquiera que le guste, para terminar, habíamos dicho, ¿no? O sea, es el black metal por su consistencia y original, es que es cuando me refiero al original black metal, o sea, las letras con temática nórdica y vida vikinga, ese es el original black metal. Y además el encontrarse a sí mismo, ¿no? Ajá. Porque también eran muy filosóficas, muy de de encontrar tu identidad con relación a al entorno que te rodea, a la naturaleza, ser parte de algo, ser parte del mundo y de esa vida. Así es. Y pues más que nada, pues esa fue, o sea, abrir, ¿por qué no abrir el panorama, no? O sea, conocer más, a nadie le quita, saber más, ¿no? Quitar esos tabúes también de que es satánico, pues no, no, o sea, es como todo, hay bueno y algo malo, o sea, siempre va a haber eso, sin el bien no puede haber el mal. Y creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Que nos deja. De hecho, como lo. No hay luz sin oscuridad. ¿No? El catolicismo es muy. Hay mucha luz, tanta luz que te deslumbra, ¿no? ¿Por qué no hacerlo más tenue y poner la oscuridad, no? No, güey, no lo dije yo, lo dijo Burso. Bueno, lo mencionó, pues, lo mencionó el chino. No mames, te imaginas. Ay, no mames, escuché una frase chingona, güey. La sacó ahí el cabrón, ¿no? Sí, pinche. Haciendo. Pinche. Pinche chino, güey. Y ahorita nos acaba de confesar el chino que no sigue sin gustarle el black metal. Sí, pero que pues ya sabe más de él, ¿no? Sí, güey, o sea, que conozcas la historia, güey, de por qué se origina algún género, güey, o por qué tan impactante, güey, o por qué tantos tabús, güey. Y a mí se me hizo muy interesante esto del el tema del black metal en sí, güey. Pero pues aún así te digo, güey, o sea, para música que yo ponga, no mames, güey, voy a poner wey, escuchar black metal. Sí, y no, es Sky, importante mencionar no la tanto, palabra tabú. Tabú. Por dos, por estas razones, porque es tabú hasta cierto punto. Al principio del podcast hablábamos de que el rock escapa a muchos tabúes, pero hasta cierto punto. ¿Por qué decimos que el black metal es rock? Porque sus raíces están en el heavy metal, que a su vez tiene raíces en el hard rock y el rock and roll. Black Sabbath. Todo viene de un lugar, todo se origina desde alguna parte. Y aparte, y pues, si muchas bandas, Rolling Stones, Iron Maiden, Motley Crue, cualquiera que pueda tocar los cuernos del diablo en sus canciones, pues quizá no lo hagan con el afán de decir, hey, vamos todos a adorar a Satán. No, yo creo que esas primeras referencias al demonio pues fueron por un aspecto comercial. ¿Para qué? Para incentivar el morbo en la gente y así vender más discos. Pues de hecho, la seña que hacen los metaleros no son los cuernos del diablo, ¿eh? Exactamente. ¿No? Ese era lo introdujo, no, Dio. Dio fue el gran maestro, Ronnie James Dio. Introdujo esa seña. Pero no recuerdo la palabra que hacía, pero era, yo recuerdo, es, era la seña que cuando que él de niño veía a su abuelita era que lanzarle sí. a los gatos o a los cuervos o a los malos espíritus, conocida como el maloquio. El maloquio, que era si alguien te, o sea, se lo hacía a la gente por si ellos te aventaron una maldición, se te regresaba, y por si no, pues sí, pues era una palabra italiana para pues para prevenir, ¿no? Ajá, el mal de ojo. Y pues fue Dio quien introduce la mano cornuta en la escena del black metal, que pues hoy es la, por en demasía, el gran símbolo, ¿no? De este género. Sí, pues también no hay que quitar que soy mucho, yo soy de la idea de que para criticar algo tienes que saber de ese algo, ¿no? Así es. O sea, para criticar el black metal tienes que saber, oye, ajá, pero ¿por qué dices? No, pues como les digo, o sea, si no están, bueno, tal vez nosotros no sepamos mucho y damos nuestro punto de vista y lo que entendimos, pero hay documentales, que es el de Until the Light Takes Us, que produjo Fenris, está el de Black Metal Satánica, está el de uno que es el demonio entre los medios, ¿no? Que es, pues sí, hay bastante material. Es como hay bastante material donde está el, bastante material de donde sacar qué es el black metal y por qué el del black metal, ¿no? Pues sí, esta que quizás sea la antimúsica, algo más que quieras y es que agregar. lo dijo Borson, ¿no? O sea, el black metal fue una revolución en contra de la buena música, en contra la de buena todo. La producción, la buena voz, de todo. Por eso, pues, Borson grababa con un micrófono así de un el audífono. Tienes toda la razón. O sea, él con un audífono. Él pidió los peores aparatos para grabar todo su material. Entonces, el mismo pues, Fenris, el de Darkthron, grababa con una casetera que tenía, reproducía cassettes, güey. Con esa, dice, muchos critica que para qué quieres una, pero ojo, pues, con esta puedes grabar y está más cerca del instrumento, grabas más los riffs. Tienes razón. Pues, ¿algo que quieras agregar, chino? ¿Tu último comentario? Ya nada, creo que lo he dicho todo, güey. Mi opinión, güey, acerca de este tipo de música, güey. Pues, no motivarlos a quemar iglesias, ¿no? Sino motivarlos a saber de qué es el black metal, güey, más que nada, güey. Así es, la violencia solo genera más violencia. Sí, no puede llevarnos a nada, güey. Bueno. Y pues, si usted creía que el asunto satánico en el rock and roll era de todo un mito, esto no es de todo el cierto. En el black metal se encuentra Lucifer. Y para despedirnos de la primera edición del Santuario, los dejamos con esta gran canción que, si bien no tiene todos los riffs crudos de Mayhem, pues fue la gran inspiración para que este género naciera. Estamos hablando de black metal, de la agrupación de Venom. Los dejamos y nos vemos hasta la próxima. Que el cosmos los acompañe. Oh, black metal.